Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Seguinos por Facebook como Programa REC. Gente que escucha Hora Libre por la 88.1, el programa que hacen las chicas y los chicos que van a las escuelas públicas que depende del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con Jardín de Infantes, toda la primaria y toda la secundaria. Así que, bueno, el programa es de los chicos y hoy nos visita una escuela que es la número 23, del Distrito Escolar 19, que después nos van a contar, no sé si ya la bautizaron o no, con el nombre de René Favaloro, y vamos a explicar quién es y qué importancia tiene este gran médico para la Argentina y para todos los pacientes que sufren del corazón del mundo. Y bueno, quien les habla hoy en la conducción está Eva González García, que soy yo. Me está acompañando Paula Salvochea, que va a hacer todas las fotos, los videos, el registro del programa para que después lo puedan ver en la página que tenemos, que es www.programarec.com.ar. También nos acompaña en la realización del programa acá en el piso Alejandra Zárate, quien coordina todo el programa REC, Red Escuela Comunicación, dentro de lo que es toda la gama de los programas socioeducativos que tiene el ministerio, es el señor Mariano Molina, y quien nos da el aire, quien nos prende la luz roja, porque acá estaban los chicos muy inquietos, y se va a prender la luz roja, no se va a prender la luz roja, sí, es el señor Julián Mayo. Les damos la bienvenida. Y se van a presentar. Vamos a empezar acá, por acá al frente, ¿no? Tenemos al señor que va a hablarle bien cerquita al micrófono. Leonardo Ramírez. Leonardo, y el compañero que está al lado, que también se va a acercar al micrófono y le va a decir buen día a la audiencia acá de Hora Libre del 88.1. ¿Quién es? Benjamín Bayona. Benjamín, y una compañera acá. Hay pocas chicas en este grupo, sí. Luana Alfaro. Más alto y más cerquita del micrófono. Luana Alfaro. Ahora sí. Lautaro Espinosa me llamo. Sí, ¿y el compañero? Alan González. Bien, Alan. ¿Y la compañera? Luisa Vivian. David Claros. ¿Y a mi lado quién está? Luis Miguel. ¿Luis? Miguel. Luis Miguel. ¿Es Luis Miguel el nombre así como el cantante o es Luis y Miguel es el apellido? Luis Miguel, Soria Rojas. Ahora sí, Luis Miguel Soria Rojas. Y nos acompaña acá también en el piso una de sus señores que estuvieron trabajando con ustedes. ¿Cómo se llama, Luis? Señor Mariela. Mariela Aguirre, ¿no? Sí, y después hay otra señorita que estuvo trabajando con ustedes, que es ¿quién? ¿Laura? Sí. Laura Jacobino, ¿no? Muy bien. Ellos trabajan, las señores, ¿en qué áreas? O sea, ¿qué materias les dan y eso? La seño Mariela nos da naturales y la seño Laura nos da lengua. Buenísimo. Y a raíz de eso ustedes hoy prepararon un montón de material, ¿no? Porque todo lo que hacemos acá en Hora Libre surge del trabajo en el aula. Lo estuvo coordinando para que ustedes hoy estuvieran en piso. Una de las profes de REC, que es Antonella Fernández, ¿sí? Que ustedes este año no la vieron, el año pasado estuvo trabajando en el taller y las seños aprendieron mucho, y entonces este año vinieron invitados a partir de todo ese conocimiento que compartieron y se transmitieron entre las seños y Antonella, ¿sí? ¿Y qué tienen para contarle a la audiencia? A ver. De la nutrición. Ah, estuvieron trabajando en el área de ciencias naturales sobre la nutrición, ¿sí? ¿Y tienen preparado ahí algo para contarnos? Sí. Dale, los escuchamos. Primero, Primero nos reunimos en grupo y pensamos las ideas y las opciones que tuvimos. Ajá. Después lo recopilamos y armamos la canción con la ayuda de la seño y otros maestros. Porque sé que estuvieron armando una canción que le da a la audiencia como consejos vinculados a esto de la nutrición. Y si tuviéramos que contarles a todos los que nos están oyendo, ¿qué es la nutrición? ¿Forma parte de la alimentación? ¿Cómo es? A ver. Sí, le vamos a hablar acá cerquita al micrófono. Eso es. La nutrición es que alguien se alimente saludablemente para que crezca fuerte y bien. Bien, exacto. Y es lo mismo lo que comemos cuando somos bebés que lo que estamos comiendo ahora y lo que vamos a comer cuando seamos más grandes o abuelitos. A ver, pregunto. Pregunta del millón, así como de observar, ¿no? En casa, si el abuelo come lo mismo que los grandes, seguramente para un asadito, para el día de la madre, y eso sí, pero si no, ¿no? ¿Cómo es? A ver. Sí, porque los grandes y los chicos tienen diferentes tipos de necesidades. Ah, claro. Como por ejemplo, un niño que es muy activo, necesita más nutrientes, y como los ancianos, sí, no tanto. Claro, porque bueno, ya no salen, no muchos, ¿no? Pero ahora, bueno, después vamos a hablar de la vida sana también y demás, pero no son deportistas. Si bien a lo mejor de jóvenes jugaron algún deporte, ahora lo practican, si no les duelen los huesitos y eso, de forma más tranquila, ¿no es así? Sí. No es que van a correr como un Messi, ¿no es cierto? Claro. Bien, ¿y qué más tienen por ahí, guardo? Sí. La nutrición y la salud. Sí. Existen 6 clases de nutrientes que el cuerpo necesita. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Bien. Es importante consumir diariamente estos 6 nutrientes para construir y mantener una función corporal saludable. Claro. Bueno, y acá yo no les he preguntado, ¿pero qué les gusta comer? ¿Qué les gusta? Que es una cosa diferente a ver a veces lo que necesitamos o a veces no, a veces coincide, ¿no es cierto? A ver. Algunas veces a mí me gusta comer algo salado, sí, y algunas veces dulce. Bien. Como bien. De comer lo salado es papa frita, pollo, y otras cosas más. Y de dulce puedo comer fruta. Bien. Y verduras. Bien. ¿Todos coincidimos por ahí por lo que comemos o más o menos? ¿Hay alguien que le cuesta más comer alguna cosa que se pone en la mesa? Las verduras, por ejemplo, que a veces son medio remolones con eso. ¿Sí o no? Sí. Acá me dicen sí con la cabeza y yo les decía antes de entrar, es radio, tenemos que conversarle al micrófono y contarle a la audiencia porque no es televisión y que vemos que hacemos así, hacia arriba y hacia abajo con la cabeza. Sí, sí, nos cuesta a veces comer verduras, pero es a veces porque no generamos el hábito, porque en realidad son ricas, ¿sí? Si nos gustan las papas fritas, que tienen muchos carbohidratos, pero bueno, es un vegetal, imagínense que las que son verdes, ¿por qué tienen mala prensa? Porque son verdes, ¿eh? No. Está. Tienen más cosas preparadas ahí. Y yo no les estoy preguntando, así que los escucho. Sí. Los siguientes pasos que hicimos... A ver. Fue que fuimos practicando y cantando con el profe de música. Ah, ahora me vas a contar eso. Ustedes para compartir con la audiencia, ¿no? Un spot que tenemos ahí, que es como una propaganda, ¿no? Acerca de la nutrición y recomendaciones que van a hacer, tuvieron que hacer un trabajo previo. Y primero me decís que se reunieron con el profe de música, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el profe? Que de paso le mandamos un saludo, Luis. Diego, le mandamos un beso enorme a Diego, sí. Sí. Sí. Después grabamos y nos escuchamos las voces y fuimos editando y arreglando. Claro, y por ejemplo, la música del profe la grabó, o sea, la guitarra y eso la grabó aparte. la grabó con ustedes cantando. Todos con nosotros. Sí. Todos juntos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fueron poniendo por escrito las ideas que se les iba ocurriendo? ¿Fue con la seño? No, fue con el profe. Ah, fue directamente con el profe. Entonces, ¿qué? ¿Llevaron la carpeta al salón de música? Sí. Donde tenían ahí las recomendaciones sobre la nutrición. Y bueno, yo les propongo algo, que lo escuchemos y después me siguen contando cómo fue esto de armar este spot. ¿Lo podemos escuchar, Julián? Es importante tu nutrición, por eso te cantamos esta canción. Tienes que comer manzana porque es rica y sana, sana. Es importante tomar mucha agua porque te hidrata, hidrata. Tu ser para crecer. Con esta canción sobre nutrición te dejamos informado para ser más sano. Bueno, buenísimo. Me encantó, me encantó. ¿Y cómo fue eso que se le fue ocurriendo? ¿Lo hicieron en un solo día o llevó un poquito más de tiempo? ¿Cómo fue? En realidad nos llevó varios meses. Ay, claro, claro. Y de paso le explicamos a la audiencia. ¿Vieron esas publicidades que, no sé, que van desde una propaganda, ahora que estamos en una semana electoral, desde una campaña política hasta un producto como puede ser el jabón para lavar la ropa y demás? Se reúne en todo un equipo creativo de gente que tiene buenas ideas y eso, y para que a la gente se enganche con la propuesta de la venta de, no sé, del jabón en polvo, o se enganche con la idea que quiere proponer un político y demás, se tienen que sentar, y son a veces, como vos decís, meses de trabajo. Debemos decir que los chicos no hicieron solamente este spot de nutrición. Y díganme, si bien en todas las escuelas, sexto grado, trabaja mucho sobre el tema de la nutrición y la nutrición saludable y eso, en la escuela de ustedes, ¿por qué se trabaja mucho este tema? Porque ¿qué característica tiene la escuela Favaloro? Porque a los niños les gusta comer cosas que no son saludables. Claro. Y eso les puede afectar la salud. Claro. Y además, ¿ustedes qué? Van todo el día a la escuela, ¿no es así? Sí, ¿y sí. qué practican? Muchos deportes. Claro, y para hacer muchos deportes, uno no puede estar comiendo cualquier cosa, ¿no? No. Tiene que tener una nutrición que sea de calidad, pero también a veces ligera, para poder correr, saltar. Si no, estamos como muy panzones y eso no nos permite jugar al fútbol, jugar al vóley, al rugby. No sé, no me contaron los deportes que hacen. Los deportes que hacemos es fútbol, handball, ¿sí? Hockey con aros y otras cosas, ¿sí? Béisbol, softball y algunas cosas más. Y algunas cosas más. Me dijeron béisbol. ¿Saben que ahora nos están representando en el país un club que queda acá cerquita de la radio? Va, más o menos, ¿no? Que es el Club Vélez Arfiel. Los chicos de la edad de ustedes están yendo a competir a Nicaragua. Así que, nada. Les mandamos mucha suerte, ¿no es cierto? Porque bueno, que los deportistas puedan, deportistas de la edad de ustedes, puedan estar compitiendo y mostrando, ¿no? Cómo es este trabajo físico que ustedes hacen desde las escuelas, los clubs y eso. Es importantísimo porque es una forma de representar al país y ponerse la celeste y blanca. ¿No es así? Sí. ¿Eh? Sí, bueno. Bueno, vamos a cerrar un poquito este primer bloque porque hay mucho que conversar, hay muchos compañeros esperando, porque es un curso muy numeroso, el sexto B de la escuela 23 del distrito 19, que después ya nos van a explicar bien en qué barrio queda. Vamos a conversar con el resto de los chicos. Tenemos un tema musical ahí para presentar. Luis, no sé si vos lo tenías encargado para presentar o no, acá tenemos otro compañero, sí. ¿Cuál es el que vamos a escuchar? La canción es del Averizo, sí. La madrugada. Bueno, la escuchamos, Julián. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Sigo amando porque en mi vida cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Thank you. Hora Libre. ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos con más Hora Libre. Recién acá estiré la mano y le di casi una piña al micrófono y nos quedamos sin aire. Y estamos haciendo el aire por la 88.1. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos que van a las escuelas públicas del gobierno de la ciudad. Hoy estamos con la escuela número 23 del distrito escolar 19, que es una escuela que... ¿dónde queda? A ver, ¿me pueden comentar? ¿En qué barrio? Queda en Chilaver. La calle es Chilaver, ¿y esto qué es? ¿Por el lado de Lugano, por el lado de Bajo Flores? ¿Por dónde es? Es por, más o menos, por la cancha de San Lorenzo. Cerquita de la cancha de San Lorenzo, sí. Por la misma avenida donde se entra al club, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la avenida Cruz? ¿Digo bien? Sí. Bien, o la avenida Roca, no, Cruz. No, Cruz. Cruz, bueno. Bien ahí, bien ahí. ¿Y van al club? ¿Algunos de ustedes son de San Lorenzo? No. Porque bueno, acá estamos en pleno barrio de Boedo y está buenísimo que alguno sea de la hinchada, ¿no? Sí, acá sí me dicen que sí. Vamos a presentarnos porque hemos cambiado de grupo. ¿Sí? Acá las chicas, empezamos por acá y le hablamos bien alto al micrófono. Hola, soy Loni. ¿Loni? ¿Es Loni así el nombre? Loni. Mirá qué nombre bonito y exótico. No se escucha todos los días. Bueno, ¿la compañera? Lizzy. Las dos con L. Acá los caballeros. Yo me llamo Dante. Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Axel. Mira, no se escuchó a Axel y se va a acercar ahí. Bien al micrófono. Yo me llamo Axel. Bien, ahora sí, Axel. Y acá mi co-conductora. Yo me llamo Sofía. Más cerquita de la luz azul. Yo me llamo Sofía. Ahí está, con Sofía. Y le decía a Sofía o a Axel o cómo era tu nombre, que no me acuerdo. Daniel. O Daniel, que le vamos a decir las vías de comunicación acá a la audiencia. Si nos queremos comunicar por teléfono y comentar algo de lo que estamos conversando o alguna propuesta nueva, si está pasando algo en la calle que no nos enteramos, ¿a qué número tenemos que llamar? Al 5411... Claro, 4932-1870. Claro, si nos llaman de alguna otra parte que no sea la capital federal, sí hay que marcar 5411, pero si no es el 4932-1870. Y si quieren hacerlo a través de la vía Facebook, ¿cómo tienen que poner en internet? A ver. FM Boedo, tus sentidos en el aire. Bien, FM Boedo guión medio, tus sentidos en el aire. Y si no, van a ver todo lo que hicieron los chicos mañana mismo en la www.programarec.com.ar. Y también tenemos Facebook, que es sencillamente Programa Rec, porque estaban preguntando las fotos que estamos sacando y eso, dónde las vamos a subir, y las vamos a subir ahí. ¿Sí? Este bloque ha desandado un tema muy importante, porque la escuela no tiene solamente un número y pertenece a un distrito escolar, sino que la 23 del 19 tiene un nombre y apellido, ¿no? ¿Y qué nombre importante decidieron ponerle a la escuela? René Favaloro. René Favaloro. ¿Sabemos algo de René Favaloro? ¿Tenemos algo para conversar ahí? ¿Sí? Sí. Me dicen que me acerque un poquito más al micrófono, sí. René Favaloro, ¿quién fue? Sí. Fue un doctor muy importante en la historia argentina que descubrió el bypass. Bien. Que durante su carrera fue descubriendo varias cosas de doctor. Uh-huh. Que, bueno, eso fue lo que descubrió. Sí. Y ahora, gracias a él, ahora se puede hacer la operación al corazón. Claro, es una operación muy importante, porque a veces cuando nos nutrimos mal o tenemos problemas en nuestras venas o en nuestras arterias, o se fuma mucho y eso, pasa que la sangre que recorre las venas a veces queda atrapada en las paredes de las venas o de las arterias y pueden producir un infarto. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer a él? Y es una operación que hoy se aplica en todo el mundo y se desarrolla en todo el mundo. El bypass. ¿Y saben más o menos cómo es el bypass? Se sacan fragmentos de venas, de partes del cuerpo que estén bien, y se las ponen, y se las sutura, se las cose, de una forma especial que yo ni idea cómo se hace y eso, donde está el fragmento de la vena tapada, ¿no? Y eso hace que, bueno, las personas tengan mayor calidad de vida, que no se mueran repentinamente. Por eso la importancia de ir al médico, de nutrirse bien, de no fumar. Pero esta es una escuela súper deportiva y por eso le pusieron ese nombre. ¿Ya tiene el nombre de la escuela o tienen que hacer todavía el acto donde le van a poner el nombre? Contanos. Vamos a hablarle bien al micrófono, bien cerquita. Ya tiene el nombre, que fue el acto el martes 10 de octubre. ¡Ah, hace poquísimo! Uh-huh. Bueno, bien ahí, entonces bienvenidos con este nombre tan importante, ¿sí? Fue el acto de la imposición del nombre. Claro. Fue cuando nuestra escuela tuvo el nombre, que fue Dr. Jerónimo René Favaloro. Uh-huh. Vinieron muchas autoridades, el director Carlos María Fuente, que fue el primer director de la escuela. Bien. Que también vino el diputado Javier Andrade, que impuso la ley de que ahora nuestra escuela se llame Dr. René Favaloro. Claro, porque yo supongo que, no sé si ustedes estuvieron en el proceso, pero hubo como una votación, hubo propuestas de otros nombres. ¿Ustedes recuerdan cómo organizaron eso? Sí. ¿Le contamos a la audiencia de la 88.1? Sí, las elecciones fueron el año pasado, ajá, en julio. Bien. Los chicos de séptimo A y B del año pasado. Sí. Claro, porque ya egresaron, le explica vos a la audiencia, ya están en primer año, sí. Ellos fueron los que estuvieron encargados de las elecciones. Sí. Los nombres que se tenían que votar fueron Delfo Cabrera, El Tambor de Tacuarí, sí, América Bonita y Héroes de Malvinas y René Favaloro. Ajá, bien, bien. Los que salieron más votados fueron América Bonita, Héroes de Malvinas y René Favaloro. Claro. Después se llevaron a mucho proceso, después de un año, el que salió más votado fue René Favaloro. Uh-huh. Y bueno, es una escuela que tiene que toda esta parte deportiva, porque es intensificada en educación física, y que bueno, que un médico tan importante como René Favaloro, que se ocupaba del corazón de las personas y eso, tenga ese nombre. Además tiene una fundación, ¿pudo ir alguien de la fundación? ¿Los invitaron? No sabes, ¿no es cierto? No, algunos profes se fueron a la fundación de esto. Sí. Varios profes como Patricio y todo eso. Sí. Vinieron y estuvieron en ese momento. Ay, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Saben lo que es una fundación? Cuando por alguna problemática, en este caso vinculada a la salud y eso, alguna persona no tiene los recursos o su obra social o no tiene obra social y necesita operarse, los médicos los hacen de forma gratuita o casi gratuita. ¿Sí? Y la fundación queda acá en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Belgrano y con la intersección de la calle, en la zona de Congreso, sí, Entre Ríos, exacto, sí. Así que buenísimo, celebro que le hayan puesto un nombre tan importante. Y estuvieron, como ustedes están presentando acá, investigando qué hizo René Favaloro. ¿Tienen algo más para contarnos o nos van a contar ya cómo fue que hicieron el spot y eso? Sí. Nosotros elegimos el nombre de la escuela porque nos pareció interesante y también nos pareció muy bueno que la escuela tenga nombre. Por eso la elegimos, para poder buscar información sobre René Favaloro y poder trabajar sobre esto. Exacto. Bien, más o menos lo que veníamos explicando. ¿Y acá la compañera tiene algo más? ¿No? Sí. Que ¿No te acordás lo que ibas a decir? No importa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ustedes estuvieron preparando algo y grabándolo. ¿Lo escuchamos y después lo comentamos? ¿Les parece? Sí. Dale, sí. Dale, vamos. René Favaloro, mucho se salvó en su carrera de doctor. El papá se creó un ídolo, una estrella, un hombre salvador. Nombre a la escuela, identidad le dio. Na na na na na, na na na na na. Debe entenderse que todos somos educadores, entonces procuremos enseñar con el ejemplo. Na na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na. Acá con los chicos de la Escuela René Favaloro, que es la escuela número 23 del Distrito Escolar 19, que queda cerca de la cancha de San Lorenzo, y este año le pusieron el nombre a la escuela y me estaban contando cómo fue el acto, que estaba lleno de banderas de todos los países, ¿no? Porque cuando se hace la imposición del nombre y eso, nada, es una gran celebración y fueron un montón de autoridades y nada. Y me estaban diciendo que cantaron esto. Y tenemos acá al profe, que es un poco el autor acá de la música, ¿no es así? Dice acá que me hace señas, pero profe es radio, acérquese a uno de los micrófonos, lo vamos a presentar o lo presenta uno de los chicos. ¿Qué tal? Buenos días. Contales a la audiencia cuál es tu nombre. Yo soy Diego Espósito, profe de música de los chicos. Sí. Y no, le hacía señas de que en realidad la canción, sí, el spot, lo armaron ellos. Yo lo que hice simplemente fue ayudarlos musicalmente, cuestiones de forma y algunas cuestiones más técnicas, pero la letra la hicieron ellos, la música también, y en definitiva los ayudé también a realizar la grabación. Claro. Tanto con este grupo como con nosotros. Uh-huh. ¿Y usted qué le parece en relación con la práctica, ¿no? Con la didáctica? ¿Qué los ayuda a los chicos a hacer música, a pensar en esa música como un tema, algo significativo, porque tiene que ver con el nombre de la escuela, ¿no? Con un acto tan importante? ¿Cómo se hace para conjugar todos estos elementos y alguno que seguramente se me escapa, ¿no? Para mí lo más importante es que los chicos tengan autonomía en estas situaciones y que realmente les es significativo si ellos pueden trabajar desde ese lugar. Por eso no es algo que hice yo y que algo que los chicos canten. No, lo armaron ellos y la idea es esa, que el producto sea realmente fiel a lo que ellos tienen ganas de hacer y lo que surge de ellos. Bueno. No desde un criterio estético. Claro, claro, impuesto. Claro. Claro, se entendió eso, buenísimo, buenísimo. Los felicito, profe, porque bueno, tiene un gran equipo acá, que tiene mucha tela para cortar. Gran talento. Bueno. Y hablando de música, ustedes tienen algo preparado, ¿no? Porque estamos pensando en que se nos viene el tercer bloque y vienen otros compañeros a presentar cosas y eso. Así que, ¿qué es lo que han preparado para que la audiencia del 88.1 escuche y disfrute en este mediodía gris? Lo que preparamos fue el de Papo, Viejo Blues. Bueno, vamos, sí, porque está así, un mediodía medio blusero. Lo escuchamos entonces. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Y escuchábamos a Papo en el mediodía de la 88.1 con Viejo Blues. Y seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela René Favaloro. Y se van a presentar. Vamos a empezar acá por el número más nutrido de chicas que tengo todas. Las tengo todas acá enfrente mío. ¿Cómo se llaman? Yamila. Yamila, ¿quién más? Yanina. Acá bien enfrente del micrófono. Paola. Paola, bienvenida. Diego. Leandro. Limber. Nicole. Y acá a mi lado está ¿quién? Nicole. Ahora sí, Nicole, se escuchó perfecto. Me encanta ese nombre, significa victoria, viene de un nombre griego, así. Por eso una marca de zapatillas le pone a las zapatillas NIKE. No puedo decir marcas porque no soy locutora, entonces tampoco nos pagan por eso, así que no le vamos a hacer publicidad. Pero significa eso, victoria, así que Nicole, Nicole la victoriosa. Han preparado un montón de cosas y estuvieron haciendo más spots. ¿Le contamos a la audiencia de qué se trata? Porque estuvieron trabajando en lengua, en prácticas de lenguaje, en ciencias naturales. Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Quién empieza? A ver, ¿quién se anima? Porque sé que estuvieron grabando algo que tiene que ver con lo que respiramos, o con lo que tocamos, o con lo que bebemos, ¿sí? ¿Qué? La contaminación de la sonora. La contaminación de la sonora es producto del sonido ambiental. Ajá. Es nocivo que recibe el oído. Sí. Sordera y daños irreversibles. Irreversibles, sí, porque nos ponemos nerviosos y se nos traban las letras. Irreversibles, sí. En el sistema auditivo. Los efectos nocivos del ruido, sí, sobre la salud van desde la alteración cardiovasculares, falta de concentración, aumento de estrés y síndromes de desesperación. Los afectos de la sonora son, por ejemplo, el motor de los vehículos, las bocinas de los vehículos, partículas o de transporte público, bien, la construcción, las industrias, sistemas electrónicos. Claro, sí, todo eso que escuchamos y que irrumpe, vamos caminando por la calle y viene una ambulancia que, bueno, claro, tiene que abrirse paso a veces entre el resto de los vehículos y nosotros venimos concentrados en otra cosa y de repente se nos altera el ritmo cardíaco porque, bueno, tiene ese sonido de sirena que es muy invasivo, ¿sí? Imagínense si viviéramos muy cerca del centro de la ciudad, que eso sucede casi todo el tiempo y muy a menudo, y es complicado, sí, hay contaminación sonora. ¿Qué más tienen acá los muchachos preparados? Supone la alternación. Mira, vamos a hacer así, vamos a levantar el papelito así, porque tenemos un apunte para no olvidarnos de las cosas más importantes que tenemos que decir. Y entonces si lo decimos así con el papelito levantado, le hablamos bien enfrente al micrófono. Sí. Está bien. Supone la alternación, sí, de la superficie terrestre, sustancias a químicas que resultaron. Sí, ¿cómo resultaron? A ver. Para la sí, porque viste cuando por ejemplo una industria tira residuos que tiene a las aguas de los ríos, de los riachuelos, de los arroyos, ¿sí? Ahí inmediatamente se nos contamina el agua y es difícil potabilizarla, ¿sí? Y si la consumimos tal cual aparece ahí con esos desechos, y eso nos podemos enfermar y nos podemos enfermar seriamente. Entonces, sí, continuamos. Para la vida en distintas medidas. Ponido en peligro los... ¿Puede poner en peligro qué cosa? Poniendo en peligro. A ver, ¿cómo es? Poniendo en peligro, sí, los Ecosistema. Y también. No es fácil hacer radio, yo le cuento a la audiencia. Y son palabras que a veces no las hablamos porque las tenemos que estudiar, las tenemos que preparar y eso. Entonces a veces nos ponemos un poco nerviosos y no nos sale. Pero sí, ¿cómo termina esa idea? Ecosistema y también nuestra salud. Nuestra salud. Claro, claro, claro. No solamente se altera nuestro medio ambiente, sino en el medio ambiente es el que respiramos, el que bebemos, el que comemos frutas, verduras, y si están contaminados también nos contaminamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bien. En nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero no toda el agua. Se encuentra en condiciones aptas para el uso humano. Claro, claro, porque la mayor parte del agua que tenemos es salada, es la de los océanos, ¿sí? Entonces por eso es necesario que toda el agua que está sobre el territorio la cuidemos y no tiremos basura, ¿sí? El agua constituye un elemento natural dispensable para el desarrollo de una vida y de las actividades humanas. Si resulta difícil sí. imaginar. Claro, claro, claro. Y por eso ustedes armaron un spot como el resto de los compañeros, ¿no? Que lo armaron también con el profe de música y eso. Y bueno, lo vamos a compartir con la audiencia, así los escuchamos y hacemos las recomendaciones para no contaminar. La contaminación, la destrucción de este mundo es horrible, es inmundo y nos abunda. En el mar los peces se mueren y los seres vivos la beben. Debido a la chinita toda el agua contamina. La contaminación y la gente, la persona ya no tienen otra opción y la beben. Por eso escribimos esta canción. La contaminación se produce tirando botellas, papeles. Todos podemos ayudar al medio ambiente. Es importante no contaminar para que la gente pueda avanzar. Ayudar a nuestro planeta y ayudemos a todos. Buenísimo este rap para no contaminar. Acá estaba Nicole al lado mío y lo repetía y lo seguía cantando y eso. ¿Cómo fue que se les ocurrió para esto hacer esta idea del rap, ¿no? La contaminación y el rap como denuncia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo fue que lo pensaron? ¿Quién lo quiere contar? Sí, como surgió. Porque cantarlo cantaron todos acá, y todas, Sí, cada uno empezamos a darnos ideas. ¿Sí? ¿Las anotaron en el pizarrón esas? No, empezamos a anotarlos por una hoja cada uno. ¿En un papel? Bien. Y luego encontramos el ritmo que nos costaba mucho. Claro, encontrar. Sí. Uno dice, el rap es como es un canto que tiene que ver con lo callejero y eso, dice, bueno, debe ser fácil. No, no es nada fácil, porque hay que buscar que la rima y el ritmo nos pegue con lo que queremos transmitir como idea. Así que, claro, es difícil. Los felicito porque hicieron un trabajo, excelente. Y vamos a escuchar más música. ¿Tienen preparado ahí un tema musical? Sí, así. Sí. ¿Y qué pensaron? ¿Qué eligieron? Shenzhou, reggaetón lento. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de reggaetón lento mientras se prepara el cuarto bloque de la 23, de la René Favaloro, y lo escuchamos. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito corto le queda bien, combinado con su místico los cafés, que bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando balas a los dioses la quieren ver, y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué. Y acá en el último bloque de Hora Libre con las chicas y los chicos de la Escuela 23 del Distrito Escolar 19, y se presentan. ¿Quiénes son los que están alrededor de la mesa? Ariel. Bien, Ariel. Cristian. Bien, Cristian, que parece que es un gran bailarín. Jade. Bien. Jonathan. Judith. María Luz. Matías. Bienvenidos. Y han preparado más cosas, ¿no? Porque es una escuela, la René Favaloro, que es intensificada en deportes, o sea, juegan a de todo, todo el día, ¿no? Porque también estudian un montón. Y en este bloque, ¿qué tienen preparado? ¿Tienen algo preparado vinculado a esto, no es cierto? Sí. ¿Sí? Hicieron otro spot, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a escuchar y después volvemos a la mesa y conversamos sobre el mismo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, es importante para tu bienestar. De día tienes que entrenar. Y si ya entrenaste, tienes que descansar. Y mañana poder continuar. Tú podrías mantener tu salud. Hacer deporte nos ayuda un montón para ser más fuertes en este mundo. Sí, ya es hora de empezar. Este cuerpito tiene que entrenar para ser mejores en este mundo. Entrenando, todos los días voy entrenando para así mi cuerpo mejorarlo y después tener un cuerpo sano. Entrenando, todos los días voy entrenando para así mi cuerpo mejorarlo y después tener un cuerpo sano. Poquito a poquito, corriendo un ratito, vamos entrenando nuestro cuerpito. Con los chicos de la Escuela 23 de la 19, entrenando muchos deportes, y bueno, y tienen mucho para decir, así que los dejo comenzar. Los deportes tienen la facultad de ayudar a desarrollarse de destrezas físicas, hacer ejercicios sociales y divertirse. Claro. Aprender formando parte de un equipo, aprender a jugar limpio y la mejorar el autosistema. Claro, fair play, sí. El deporte ayuda a los niños en su desarrollo físico, mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental. Claro. Los talleres que tenemos son patio. En patio hacemos natación y campamento. Quiero tener esa materia, patio. Y hacemos deportes como... Sí. El básquet, fútbol, handball, vóley y todo tipo de deportes. Mira, lo que dijiste recién no se escuchó nada porque teníamos el papel sobre la mesa. Lo vamos a levantar y nos vamos a acercar al micrófono. El básquet, sí. Fútbol, handball, vóley y todo tipo de deportes. Buenísimo, buenísimo. Ritmo. Hacemos destrezas como rol, vertical, reloj, vela, paloma, etc. También bailamos danzas folclóricas argentinas, como la chacarera y la samba. Ay, eso en mi época no había. El reloj y la vela sí creo que sé qué es, pero el reloj, ¿qué es? ¿Quién me lo puede explicar? Es cuando es cuando cuando pones las manos en la colchoneta. Ajá. y un pie y los dos juntos, después un pie lo subes arriba y ahí algo, después pones el pie arriba. Sí. Y haces como un reloj. Claro, como las agujas de un reloj. Sí. Ay, bueno, hay que tener mucha elongación para eso, ¿no? Sí. Yo creo que me quedo dura en el instante previo de decir, bueno, vamos a levantar la pierna derecha, por ejemplo, ya ahí a mitad de camino me quedo dura. Bien, bueno, eso exige, como decía el spot, ¿no? Muchísimo entrenamiento. No los quiero interrumpir más porque tienen más para decir, sí. Taller de juego. En juego uh-huh. hacemos béisbol, el vuela-vuela, todos contra todos y quemados, con rey y reina. Hacemos distintos como juegos, así. Claro, entiendo. Le ponen roles, les ponen nombres y bueno, y ahí se juega el partido de lo que fuere. Rey o reina, no entiendo cómo es, pero bueno, básicamente cómo es. ¿El juego ese? Sí. Es como que si vos matás al rey se acaba el juego y la reina, si matás a tres... Bueno, si matas a la reina, puedes eliminar a tres. Ajá, como si fueran el ajedrez, pero con piezas humanas. O sea, son más los chicos menos. Jugando, más o menos. Sí, buenísimo. Sí, ¿y qué más tienen para decir? ¿Tienen algo más ahí preparado? No, yo los felicito porque han hecho un trabajo excelente. Todos los spots, les contamos a la audiencia del 88.1, tuvieron que ver cómo vivir mejor, creo yo. Y bueno, ustedes tienen una escuela intensificada en educación física, en deportes, pero es importantísimo la nutrición, que estemos saludables en relación con eso, que nuestro medio ambiente no esté contaminado, por eso trabajaron también con eso. Hablamos de René Favaloro, que es ahora el patrono de su escuela, y terminamos con esto del entrenamiento. El entrenamiento no solamente del cuerpo, sino también de las neuronas, porque han trabajado muchísimo, y lo han hecho con dos de sus seños, que una de ellas está aquí, que es Mariela Aguirre y Laura Iacobino. También estuvo el profesor Espósito, el profesor de música. Los acompañó hoy a hacer el programa de radio el acompañante terapéutico de Luis, que le encantó. ¿Cómo se llama? César. Así que le mandamos un saludo, que estuvo muy atento. Y Luis ha hablado un montón y le vino re bien hacer el programa de radio. Y bueno, los estuvo acompañando Eva González García en la conducción, acá dentro del estudio sacando fotos y mimándolos mucho. Paula Salvochea, Alejandra Zárate en la coordinación de piso. Y coordina todo esto el señor Mariano Molina. Le dejamos un mensaje a la audiencia. ¿Qué fue lo que más les gustó de preparar este programa de radio? Que se intensifica, se relaciona mucho en los deportes, que nos ayuda mucho en nuestra salud. Uh-huh. A veces cuando hacemos deportes nos ayuda... ¿A qué les ayuda? ¿A pensar, a comer mejor, a...? Ser saludables. A ser saludables, a compartir. ¿Hay mucho bullying en la escuela? No tanto. No tanto porque a través del juego jugamos mucho y la pasamos bien y no necesitamos estar peleándonos. Esa es una de las virtudes que tiene el deporte y el deporte en equipo. Sí. ¿Qué más querían decir ahí las chicas o los chicos? Tan pensativos. No. Sí, se están hablando al oído, pero hay que hablarle al micrófono. Sí. También le queremos mandar saludos a la señora Laurita, que nos está escuchando, y a Sexto A. Bien, a todos Sexto A, porque han trabajado en conjunto. Ya los vamos a conocer a los chicos de la escuela René Favaloro, acá de Bajo Flores, en 15 días más. Así que, nada, le vamos a dar el pase a la hora libre, que se hace los días jueves de 14 a 15 horas. Que es otra versión de nuestro programa acá en el 88.1, y agradecerles porque hicieron un programa excelente. Y un aplauso muy fuerte para todos los chicos de la René Favaloro. PM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le...